Get up on it like this, you know? Y revoloteando mucha gente por esta santa casa de Radio San Javier, comienza este experimento sónico llamado el radiante sótano del maldito tren perdido. Ahí es nada, una mezcolanza de personajes, de músicas, de programas que se gestan, que se realizan aquí en Radio San Javier. Abruptos suelen ser los comienzos y este es uno. Inauguramos esta noche, 6 de marzo, ya ni lo sé. Un nuevo programa, una nueva sección, un nuevo experimento que es esto. Nos juntamos unos cuantos colaboradores de Radio San Javier, el maquinista del tren solitario, los viernes de 9 a 11 de la noche, Miguel, o alguien que creemos que se llama Miguel, que hace Maldito Jones los jueves de 10 a 11 de la noche, Pepe, Charlie Mondadientes, de Carretera Perdida, los martes de 10 a 11 de la noche, Radiantes, que el que no está abajo fumando está por aquí, que han emitido de 9 a 10 los miércoles, y que nos habla uno de los niños del planeta que jugamos a esto de hacer radio los miércoles de 10 a 11 de la noche. Esto es el radiante sótano del maldito tren perdido. Hola, hola, buenas noches. Este que os habla es el maquinista del tren solitario y os voy a dar el nombre yo de este. Vamos, más que programa, un experimento de programa. A ver si hacemos de aquí algo que sea más cachondo, porque hasta ahora parece esto un funeral, ¿no? Bueno, el programa se llama El Radiante Sótano del Maldito Tren Perdido. Vamos, un poco más, no me acuerdo de tampoco, es que anda que el nombre también se las trae, ¿no? Sí. No, pero me lo sé, mira. Además, venís para acá. Vamos a decirlos todos a la vez. Al unísono, venga, va. A la de una. A la dos. A la tres. Y a la cuatro. El radiante sótano del maldito tren perdido. Una guardería. Yo creo que es el momento de que el maldito coja la máquina y empiece a pinchar algo de los Jesus and Mary Chains. Sí, el bar cerramos a las 11, ¿eh? O sea, si espabiláis. Esto eran los Jesus and Mary Chain. Se ha puesto aquí el maldito Jones. Y yo ahora voy a poner un poco de sangre nueva aquí al programa este. Y nada más y nada menos que Eduardo Veramente y Parálisis Permanente. Va a comenzar. Bien, queridos amigos de Radio San Javier, seguimos en este programa especial y vamos a seguir metiéndonos veneno en el cuerpo. Vamos a escuchar a los Poison con un tema que se llama Unskinny Bop. Can't you Y vamos a darle algo de sangre en castellano al programa de esta noche. Bueno, programa por decir algo. Esto es un experimento sónico, como rezaban los carteles, que no hemos puesto en ninguna parte. Este es Javier Corcovado, y haciendo honor a mi autoría de Niño del Planeta, esta canción se llama Soy un niño. Y deudas y deseos también. Soy un niño y tengo miedo de morir, de vivir, de cantar. Quiero de vivir, de matar. Soy un hombre y tengo dudas y deudas y deseos también. Quiero irme de aquí. Hola. Buenas noches. Aquí tenemos a Charlie Mondadientes, que... ¡Pepe! ¡Vente pa' España! ¡Vente pa' España, tío! ¿Qué pasa de España? Estoy en Madrid. Que tenemos a Charlie Mondadientes aquí con nosotros en este experimento sónico. Buenas noches, Charlie. Hola, Tiago. ¿Qué tal? Bueno, ¿quieres decir algo, aportar algo a este experimento, a esta fiesta, a esta reunión? Hombre, por supuesto. Bueno, lo primero decir que soy Charlie Mondadientes, el conductor del viejo Mustang de Radio San Javier, que tú arreglaste para la ocasión, que sigo muerto desde el 14 de febrero, pero que mi programa sigue adelante, y aunque estoy en Madrid, el programa, pues bueno, se está emitiendo una serie de directos que dejamos grabado. Pepe, ayer... Pepe, sácate el Mondadientes para hablar, por favor. Y nada, que uno del primer directo que dejé preparado es un directo de Sonic Youth, uno de mis grupos preferidos. Me gusta mucho la bajista, King Gordon, y nada, pues que pinche un tema que de ese programa de ayer para quien no pudiera escucharlo. No solamente pinchamos un tema, sino que abrimos una cerveza a tu salud. Bueno, un abrazo a todos y cuidaros mucho. Venga, igualmente. Y olas de 2 metros en la playa. Rollero. Pues con esto nos ha deleitado nuestro compañero, incluso amigo, Charlie Palillos. Y vamos a continuar con una banda que perfectamente suele sonar en Maldito Jones. Este tema tiene pues aproximadamente unos 15 años. Ellos son los Primal Scream y esta es su versión del Heidelberg. Esto, el título que ninguno nos acordamos. Un programa dentro del sótano. We'll be right back. Bueno, bueno. Me habéis pillado con la boca llena. Y con la cerveza en la y mano. Y con la cerveza en la mano. Eso sí, es sin alcohol, ¿eh? ¿Llena de qué? Bueno, esto que, lo que os voy a poner ahora es lo más fresco, vamos, más fresco de la merluza de Pincho, ¿no? Esto lo acabo de grabar hace, vamos, yo con una guitarra de mandejado y un micrófono, hará media hora larga. Y es un tema de los Violacadáveres de hace, pues, 20 muchos años. Y bueno, y espero que os guste, o yo qué sé, ¿no? Porque ha salido de la manera que ha salido. Ha sido así, vamos. Dale, cariño. Pero se notan los ecos por ahí. Pero bueno, vamos a dejarle que suene. Desvaríos varios, es lo que nos encontramos esta noche aquí. Desvaríos varios y varios desvariados. Esto es el radiante sótano del maldito tren perdido. A la primera, total nada. seguimos con. Están apuntando con un mando en la nuca. Seguimos con música muy diversa, ya que mezclar varios programas en uno. Para bebernos una cerveza, charlar, pasar buen rato y compartir música es así. Seguimos con otro desvarío sonoro. Thank you. locura, coyuntura, edo equitura, suba lurra idea taura, esperdiña ta partitura, exotikoa dugu eskura, horti da torkido oztura, izeredo kultur tempura, tak esan baiteke bilkura. Y continuamos aquí en el programa y lo vamos a hacer con una banda que pinchábamos nosotros cuando hace pues más de 20 años. Comenzamos aquí en Radio San Javier bajo el nombre de Envasados al Vacío. Es una banda que se llaman The Weeping Boy y un single que extrañamente estaba aquí en la emisora. No era música que traíamos nosotros y eso era lo sorprendente. El tema en cuestión se llama Here I Am, y pues nada, vamos a escucharlo y a ver si os gusta. Here I am, subject to your hate, but I don't need you, I don't need you. Here I am, waiting to be great, but I can't wait, I can't wait. Here I am, the man who said, esto lo acaba de poner aquí el maldito Jones. Ay, ¿qué cojones pasa aquí? Que no me oigo. Maldito Jones, no maldito Jones. Eso, maldito Jones. El Weeping Boy, que bueno, yo sinceramente no tengo ni puta idea de quién son. Bueno, yo voy a poner ahora un tema de los Bersuit. Y es eso, muy importante. Es importante. Aro, aro, aro. Te voy a decir algo importante. Es importante. Primordial, muy necesario. Es importante. A ver si. Fundamental. Es importante. Yo le diré indispensable. Es importante escaparse a algún lugar. Es importante caminar por la cornisa y caer a toda prisa en la madeja del error. Y no me achico, aunque no parezca cierto, abran bien los ojos tuertos que ha llegado un perdedor. Es importante que nada sea seguro. Es importante salir a corretear. Es importante no llegar a ningún lado. Es importante escapar a algún lugar. Es importante vender cara a la derrota. Que me vio cara de idiota, yo también quiero ganar. Y si vale o no vale, no me importa. Somos parte de esta torta y a pelear con dignidad. Es importante dejar la vida boba. Es importante no dejarse caminar. Es importante, si hago trampa no me importa. Y es importante equivocarse una vez más. Es importante pa' que el fuego no se muera. Sacar siempre el diablo afuera, aconsejo este ritual. Con otra jeta, enmudecer garganta rota. Romper siempre las pelotas, sin así para irritar. Es importante. Dame un huesito, vieja. Es importante. Un bizcocho pa' mojar. Es importante que no me dejen afuera. Es importante, ya estoy para jugar. Es importante renovar el deseo. Es importante poderte extrañar. Soplar bien fuerte pa' que el fuego no se muera. Es importante, otra fiesta lo de Juan. Esta familia se ha juntado nuevamente y ha tomado los lugares por asalto una vez más. Y así vivimos, cuerpo a cuerpo en la comparsa. Y esta vida es una farsa, que regrese el carnaval. Es importante que regrese el carnaval. Es importante no dejar de corretear. Es importante exorcizar el maleficio y sacarle un beneficio a esta desgracia universal. Al unísono nos vamos a despedir. Quiero decir una cosa. Cerramos la reja de esto que estamos haciendo hoy. Vamos a poner un tema para cerrar, un poco que se sale de tono. Como... Adiós, mamá. Esto no es lo que suelo hacer habitualmente. Vamos. Pero... solemos ser buenos chicos y todas esas cosas. Es una banda que casi que nos está haciendo de banda sonora este principio de 2008. Se llama Motorhead. Vosotros sí que soy una banda. Bueno, nos despedimos, maldito Jones, el maquinista, Charlie Palillos y yo, el niño del planeta. Esto es todo. ¿Queréis decir algo antes de echar la reja? Que nada, que me lo he pasado muy bien, y que el próximo día lo hacemos en mi casa. Dentro de 6 semanas más. Ya diremos cuánto y...